Yo entro en colegio nuevo y tal, y me ha gustado una chavilla de 16 años. Yo tengo 18, ¿vale? ¿Por qué tienes que decir las edades? No, pero no pasa nada. No pasa nada, es amor, vale, es amor. Sí, vale, es amor. Sí. Vale, cuenta. Además, si te fijas, el problema no es la edad que tengáis, sino que la digas. Dime, dime. Ah, ok. Vale, ya me la guardo, ya me apunto. No, vale, entonces. Claro, sí, ya la he dicho, ya está, a la mierda. Sigamos, a la mierda, da igual. ¿No? Vale, sigamos. De acuerdo, vale, entonces, la putada es que yo tengo una amiga, ¿vale?, que está macro colada por mí, ¿de acuerdo? Sí. Sí. Yo, o sea, yo quiero otra persona, me gusta otra chica y quiero estar con ella, pero no puedo, o sea, ella me dice que en este momento no quiere nada con nadie, que quiere estar sola, que mejor amigos, que amigos, que amigos, y ya no sé qué más hacer para que me haga caso y... Ya. Vale. Y la otra putada es que mi amiga con la que esto que viene cada vez, pues no sé cómo decirle ya que no quiero hacerle daño ni nada. Cuéntame lo primero que se te cura, que se te pase por la cabeza, de Ana. Que es súper, súper, súper guapa. Vale, No. Espera, está guay, ¿vale? O sea, no vamos mal. Vale. Ahora, pero... ¿De cuántos ojos tiene? Dos. Que lo sé yo. Perdona, chaval, deja a Mateo que lo hable, coño. Perdón, es que de verdad, es fase, siempre te estás adelantando. Sí, ¿cuántos ojos tienes? Yo dos. Ella dos. Dos. ¿Y entonces, son de colores? Son morenos. Son morenos, marrones. Vale. Marrones. Bien, ¿qué está, Ana está estudiando, me imagino? Sí, ya, o sea, ya acaba de estudiar, se acaba de tener graduado escolar, se acaba de graduar escolar. Bien. La tía con carrera. Vale. Una cosa, es importante saber qué tipo de relación quieres tú con Ana. Estar con ella, simplemente, o sea, pasar tiempo con ella juntos y ya está. Ayer estuve escuchando el programa y me partí con vosotros como pocos días, pero no sé si será cosa mía o que es así. Desde fuera da la impresión de que últimamente hay menos llamadas. A lo mejor molaría más si durasen menos las que hacéis. Me imagino que eso ya lo habréis dicho y que lo asistiréis, porque es porque no tenéis bastantes llamadas. Bueno, no es verdad. Nos gusta que nos llaméis mucho. 902-345-678. Pero hay que tratar los temas, sí, en profundidad. Exacto. Si nosotros no somos gente que los temas los dejemos caer así. Bueno, Bueno, aunque ayer estaba escuchando lo que le pasa a Nagore y Pepita y estaba pensando que eran una chorrada de problemas, la verdad es que yo con 27 tacos también tengo un problema que parece de adolescente. ¿Ves? Aquí tú puedes ayudar porque tú estás 18 años, eres post-adolescente. Joder, ¿sí o no, Mateo? Claro que sí. Ahí, joder. Veréis, hace más o menos un año yo corté con mi novia, con la que llevaba dos. Ella era ingeniero y le salió un trabajo en la República Checa que podía durar hasta 3 años. Habíamos tenido muchos problemas y ella se quería ir de la ciudad porque su padre se había muerto. Bueno, está igual. Y estaba muy jodida. Ella me dijo que me fuera de allí con ella allí y yo le dije que sí. Pero en el último momento me entraron dudas y me rajé. La dejé tirada. Yo la quería muchísimo, pero no quería dejarlo todo atrás. Aún así me arrepentí enseguida y le dije que me iba con ella. Pero entonces ella ya no quiso y yo me quedé muy mal aquí. En este año apenas hemos hablado, solo una vez por Messenger y prácticamente nada porque enseguida me colgó. Pues bueno, yo hace 3 meses empecé a salir con una chica de mi trabajo y estamos juntos en plan novios de toda la vida. Nos hemos acoplado muy bien y nos va estupendo, pero yo admito que ni se parece a lo que sentía por Marisa, mi antigua novia. Pues bueno, hace 4 días ella me llamó y yo me quedé flipando y me dijo que iba a venir a pasar el verano a España y que si yo quería podíamos ir a pasar las vacaciones o una parte de ellas a su casa de Málaga y hacer turismo por allí. Yo no sé qué hacer, de verdad, me mataría por ir con ella, pero me parece una cabronada total hacerle eso a mi novia de ahora. Además, si me voy con Marisa no es para jugar a las casitas. No sé por qué ella ha hecho esto, no se lo he preguntado, pero la verdad es que me apetece muchísimo. Ella no tiene muchos amigos y supongo que se verá colgada, o a lo mejor quiere que volvamos juntos. Y yo lo haría porque la sigo queriendo, pero claro, si solo le apetece que pasemos 15 días, yo no sé si hipotecar mi relación actual. Por eso solo, ¿qué pensáis? ¿Debo ir con mi antigua novia o le digo que no? Es muy difícil y no sé qué decir, espero vuestra respuesta. JC Santonja. ¿Qué, Mateo? ¿Qué? ¿Qué pasa? Tampoco como en lo mío, ¿no? Un poco así. Sí, vamos. Como sí, que sí. Tienes algo seguro. Ya, y luego otra cosa que no. Como ya sospecharéis, soy un fan vuestro y por eso os escribo, así que me ahorro el peloteo. Me llamo Juan, soy de Alicante y tengo un problema. Mira, mañana. Resulta que hace un par de meses conocí a una chica muy guapa, aunque algo tímida. Me propuse espabilarla porque resultaba que se cortaba con mucha facilidad y apenas decía nada. Pensé que si la iba picando un poco, ella se iría soltando. Pero lo cierto es que lo que más reparo le daba era que nos viesen enrollarnos en público. Leí en internet, aquí dice que leamos esto con ironía, fuente de todo conocimiento, vale, que el tratamiento de choque suele ser muy beneficioso en estos casos, de manera que me lancé a pegarme el lote con ella en sitios públicos, metiéndole mano y causando vergüenza propia y ajena, y ataques de mala hostia de mi novia. Dado que no parecía que la timidez se pasase, mis acometidas eran cada vez más feroces, mis ataques más usados y sus contestaciones menos amistosas. Más de una hostia me llevé, pero cuando yo... Por cierto, una cosa, recordaros que hostia se escribe con H, porque si no, sí, es importante, si no es el puerto de Roma. Pero cuando yo creía que ella ya estaba socialmente integrada, me dijo que estaba hasta las narices de aguantarme, haciendo el salido, que parecía que estuviese enfermo y que no pensaba soportarme ni un día más. Que era muy mono y muy majo y un cielo cuando no había sexo de por medio, pero que había decidido que tener con un sátiro como novio no era su objetivo. Y me comentó cosas relacionadas con viajes y sexo. Sea, eso es que lo mandó a tomar por el culo. Yo la quiero y no sé cómo explicarle que todo mi comportamiento estaba solamente enfocado a conseguir que ella se integrase socialmente y no estuviese así de apartada de todo el mundo. Pero ella no parece demasiado decidida a darme oportunidades. De hecho, cuando se lo comenté, me di cuenta que se está volviendo bastante borde, porque me dijo que para oportunidades me fuese a Corte Inglés. Estoy jodido y no se me ocurre cómo conseguir que vuela conmigo. Quiero, exijo ayuda del jalalala, de los oyentes y de la presidencia o del papa, de quien haga falta. Pero esta chica tiene que volver conmigo. Roberto. ¿Qué le decimos a Roberto, Joaquín? Pobre Roberto. ¿Pero qué creía? ¿Que ella se iba a convertir en Lucía la Piedra en un día? Pues nada, pues eso, yo le dije a la novia que tenía por entonces que me mandan 15 días a trabajar fuera. Lo que me fui fue una vez y estuve 15 días como un señor. Sí, y no te trincó, o sea. No, no.